lucha hay muchos, en este espacio reducido ninguno. Lucho soy yo, y lucho yo también. Tú no eres Lucho, ni él tampoco. Somos glamorosos con la gracia de Dios. Tenemos cabeza de rap de Future Rap. Baila Lucho, pero baila ya. Mueve la clavícula, la espina dorsal. Luego,